¿Qué? ¿Le contamos 1, 2, 3 para que hablemos todos? Sí. Todo, ¿o cómo? Sí. ¿Tú? Cuando guste. Yo, 1, 2, 3. Jornada política cultural a un año de la masacre en Nochistlán. 19 de junio. Acción global por la justicia para Nochistlán. No. Todo disparejo. No, salió mal. Iluminado. Otro. Córrele. Córrele. Muy bien. A ver. Partes. Contamos 1, 2, 3. Jornada político-cultural. Hacemos una pausa. A un año de la masacre en Nochistlán. 19 de junio. Acción global por justicia para Nochistlán. Sí. Una pausa como de un segundo. Sí. Entonces vamos a intentar tres. Entonces, 1, 2, 3. Jornada política cultural. A un año de la masacre de Nochistlán. 19 de junio. Acción global por Nochistlán. La primera parte quedó bien. Vamos nada más con esta parte de. Es que es 19 de junio. Ajá. Acción ya. Global por justicia para Nochistlán. Okay. Sí, al último dejamos una pausa aquí y al último para Nochistlán. Ah, bueno. Son en tres partes. Ajá. Tres. Y arriba dos. ¿No? 1, 2, 3. 19. Ah, la segunda. La segunda parte. Sí, la segunda, la primera ya quedó. Sí, ok. 1, 2, 3. 19 de junio, acción global, justicia para Nochistlán. Se va usted, son en tres partes. Ah, sí. Primero, 19 de junio. Ajá. Es que usted acción se va. Acción global por justicia para Nochistlán. Ah, bueno. ¿Sale? Sí, bueno, a la de tres. 1, 2, 3. 19 de junio, acción global por justicia para Nochistlán. Ahí tu chano, estás diciendo jornada. Otra vez, para que con este. Te recuerden, jornada político-cultural a un año de la masacre en Nochistlán. Y ya después también, 19 de junio, acción global de justicia para Nochistlán. Todo de nuevo, la de 3, 1, 2, 3. Jornada política cultural a un año de la masacre en Nochistlán. Se pasa. Se divide en dos partes, aquí nada más. Cultural. Bueno. Y nos paramos. Cultural, y de aquí terminamos hasta allá. Bueno, ahora pues. A la de tres. 1, 2, 3. Jornada política cultural a un año de la masacre en Nochistlán. 19 de junio, acción global por justicia para Nochistlán. ¿Ahí está? Sí, gracias. De primera no tiene que salir. ¿Sería este el más corto? ¿Para hacerlo más,